si necesitas orientación sobre tus datos de filiación, pasos a seguir en la búsqueda de tus orígenes o cualquier otra información, no dudes en contactar con nosotras. Pide cita previa en los teléfonos 667-536-674 y 943-577-182. También en el correo electrónico paisvasco@sosbeberrobados.es. Nuestra oficina está en Intxaurrondo, calle Bustintxulo 49 bajo. Sos Beber Robados de Euskadi. Sos Beber Robados, sus Beber Robados, sus Sos Beber Robados, sus Sos Beber Robados, sus Sos Beber Robados, sus Sos Beber Robados. No puedo entender cómo duerme la conciencia del que roba y vende un niño con indiferencia. Sin indulgencia exijo una sentencia. Tienen que pagar para parar esta demencia. Los bolsillos llenos, el alma vacía. De un que roba sueños y arrebata la alegría, burlando la muerte, jugando con la vida.